Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Les damos una vez más la bienvenida a Córdoba Suena, este espacio semanal que hacemos desde Cooperativa Viaraba, desde una radio, muchas voces, aquí en Capilla del Monte y para todas las radios comunitarias de la provincia. Esta edición de Córdoba Suena sobre los músicos, la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Vamos a estar recorriendo los discos, la historia, también el humor de Córdoba con algunas entrevistas. Un programa especial que vamos a tener en el día de hoy. Les damos la bienvenida, les agradecemos mucho esta compañía semanal. También saludamos a los grupos de gestión de las radios populares que se suman también a la retransmisión de este programa y también a compartir los datos, los contactos de aquellos encuentros culturales, de los músicos, de las músicas, de toda la provincia, para representar un poco esa cultura independiente que se vive en nuestros territorios y que, bueno, en estos días tan especiales, ayer pasó el Inti Raymi, nos hace seguir creyendo que el sol va a seguir saliendo. Y se viene aquí en nuestra región un encuentro cultural que queríamos destacar en el comienzo de este programa. Lo tenemos en el estudio, uno de los organizadores en el segmento, para nosotros uno de los que disfrutamos muchísimo, que es el que te presentamos. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba suena. Se viene la primera Fiesta del Sol en estos días y que, bueno, Las Sierras No Se Tocan tiene como subtítulo. Hay una confluencia muy grande de esta cultura independiente popular en Córdoba, sobre todo en nuestro Valle de Punilla, que viene viviendo, bueno, una situación de emergencia, de alerta, y que ha hecho una unidad de aquellos productores culturales, pero también de los artistas, de las organizaciones sociales, de muchos espacios que antes por ahí corrían paralelamente y que a partir del, bueno, el conflicto por la autovía de montaña y otras, ¿no?, conflictos locales que terminaron concentrados en esta nueva instancia de lucha, pero que los ha ido encontrando en diferentes encuentros. Bueno, esta vez un encuentro de músicos populares de Punilla. Habrá diferentes músicos que ahora le vamos a estar contando, algunos por supuesto amigos de la casa también. Y está con nosotros Darío para contarnos, uno de los organizadores. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bienvenido. Darío pertenece a Nómadas de Charbonnier, porque es en esa localidad de nuestro noroeste cordobés, ya en el límite del Valle de Punilla con el departamento Cruz del Eje, donde empieza Latinoamérica, dijo algún viejo sabio. Allí se va a hacer esta Fiesta del Sol. Contanos un poquito, Darío, primero de esto de Nómadas de Charbonnier, ¿cómo nace? Nómadas es un emprendimiento familiar, primeramente, que bueno, hace un año que está en Charbonnier. Venimos del conurbano profundo, venimos de Moreno, de la zona oeste, sí, de la provincia de Buenos Aires. También con esta propuesta de almacén natural como una forma de cultura, ¿no? De poder retrabajar cómo nos alimentamos, de qué manera, qué nos venden. Y encontrarnos con las culturas del barrio. Era en su momento, había comunidades peruanas, comunidades bolivianas, y paraguayas, y de ahí, bueno, fuimos tejiendo, aprendiendo y compartiendo estos saberes de la cultura barrial. Luego decidimos venir para acá, para Charbonnier. Uh-huh. Y encontramos la misma necesidad, las mismas necesidades, y bueno, y ese deseo también de compartir y lo que tenía la cultura del lugar para brindarnos, más lo que nosotros traíamos. Sí. Y ahí así nace Nómadas. Bueno, hemos hablado muchísimo en Córdoba Suena, tanto en el ciclo de recitales aquí en vivo como en este programa, de la identidad entre paisaje y cultura, el lugar donde uno vive, o que hemos elegido muchos, o que han nacido otros, y el tipo de cultura que se manifiesta. A veces, y en estos días, ¿no?, donde hablamos de fútbol también, el Mundial, y cómo cuaja o no, y nos han incorporado otra forma de juego en el fútbol para amenizar también con lo del momento, pero en la cultura y en la música también. ¿Cuánto tiene que ver estar en Charbonnier, en el noroeste cordobés, en un tipo de geografía, en el Chaco semiárido, en la zona serrana, con, bueno, esto que se ha convocado también con la música popular? ¿Qué los motivó también a hacer este encuentro? Bueno, en primer momento, una necesidad que se veía, que se notaba, que diferentes músicos y artistas de diferentes ramas se acercaban y, bueno, hablábamos, charlábamos. Hicimos un primer festival, que fue una noche peruana en febrero, que, bueno, fue muy interesante. Vinieron a tocar las chicas de Las Encantadas, hubo comida peruana y hubo una buena respuesta de la gente de Charbo. Uh-huh. Y bueno, eso nos motivó a seguir porque, bueno, una necesidad propia más una necesidad de la comunidad, bueno, lleva a realizar esta primera Fiesta del Sol. Que está vinculado con el Inti Raymi, con totalmente, el momento, sí. Totalmente tiene que ver con el Inti Raymi, que nosotros, bueno, en Moreno lo veníamos festejando hace más de 12 años y, bueno, nos encantó poder hacerlo acá también. Y, uh-huh, bueno, con estos músicos además, o sea, con gente muy grosa para nosotros que fuimos conociendo, o sea, en este año que estamos acá. Algunos de Charbonnier, otros de Capilla del Monte, de otras regiones. Contanos quiénes van a estar. Mira, de Charbonnier va a estar el Jarilla Trío. Uh-huh. Bueno, gente muy, muy, muy interesante, muy copada, que, o sea, que no solamente vienen a tocar, sino que nos están ayudando en la organización, se están moviendo, sobre todo Andrés. Realmente estamos muy agradecidos. Las chicas de Las Encantadas también, Zulma y Laura, bueno, todo el apoyo, y están organizando, estamos todos en la organización, no somos, uh-huh, solamente la gente del almacén, sino que, bueno, que esa es la idea, ¿no? En realidad es armar una trama donde nos vinculemos los artistas, los actores culturales, comunitarios, y que esto pueda ser una caravana que pueda transitar por todo Punilla, que pueda, bueno, una caravana de artistas, uh-huh, con una idea, con una profundidad en lo que queremos decir, en lo que queremos expresar. Bueno, además van a estar también la familia Pájaros de Barro. Es una familia de Villa Yardino, músicos todos. Bueno, Raúl Cardona. Uh-huh. Y por supuesto, bueno, Homero Zambrano, que también ahí está colaborando a full. Él nos ayuda con el sonido. No, bueno, gente un luthier, uno de los luthier más importantes que tiene la provincia, sí, de Córdoba, sí, y el país, y que ha estado aquí también en Córdoba Suena. Es importante la denominación de encuentro de músicos populares, ¿no? Se hizo un festival y una peña, que tampoco sería de despreciar, pero tiene la característica de encuentro, y además parece muy importante para destacar la identidad regional, porque esto se está dando. En un ratito nada más vamos a escuchar a Seba Cantoni, con quien conversábamos para Córdoba Suena, el líder de Peperina en Llamas, que también van a estar haciendo un encuentro de bandas, y que se llama Encuentros en los Clubes, y que pretenden que también se desarrollen los clubes de toda la región. Esto de la identidad regional es importante también. Destacarlo, por lo menos. Sí, claro. ¿Por qué les nació así de regionalizarlo al tema de a Punilla? Bueno, básicamente por el tema que que estamos todos hablando y luchando, que tiene que ver hoy en día con el tema de la autovía. Creo que eso fue algo que nos unió y nos ayudó a encontrarnos, ¿no? Claro. De hecho, bajo dos lemas grandes, que bueno, es la fiesta del sol y no a la autovía de montaña. O sea, uh-huh. Va más por ahí. Y encuentro, porque la idea es compartir todo, o sea, no es que hay un organizador y el resto viene a participar, sino bueno, participamos todos, organizamos todos y todas. Y en ese encuentro también nos vamos nutriendo, vamos creciendo, vamos conociendo cada vez. Claro que sí. Esto va a ser entonces el domingo, contar a la gente cómo va a ser. Bueno, el domingo a partir de las 12:30 va a comenzar la musiquita, va a haber locro, va a haber empanadas, va a haber opción carnívora, vamos a tener empanadas de quinoa, bueno, pizza de harina integral, locro carnívoro y vegetariano, empanadas de carne. Y ahí arranca. Y la idea es que los músicos vayan rotando. La idea es que toquen 3-4 temas cada músico y que después vuelvan a estar. Uh-huh. Para que, bueno, nada, se pueda compartir de mejor forma. ¿Dónde va a ser el espacio? ¿Cómo se llega? El espacio es en ruta 38, kilómetro 93, justo antes de la entrada de Charbonnier, mano derecha. Bueno, hay mesas afuera, hay una huipala ahí colgando. Ah, se ve de la ruta. Se ve desde la ruta. Va a haber jueguitos que nos acompañen durante el evento, durante el encuentro. La idea es generar un espacio de encuentro. Bien, bueno, felicitaciones por la organización, porque me parece que es destacable. Para Charbo también va a tener un significado muy importante encontrar estos grandes músicos que tienen allí, en una pequeña localidad de nuestro Valle de Punilla, y sin embargo con un ambiente cultural importantísimo, con estos grandes músicos y músicas. Así que felicitaciones. Nos vamos a despedir con Raúl Cardona y una canción emblemática para este momento, porque en aquel año 2007, 2008, cuando se luchaba también para frenar la minería a cielo abierto en nuestra región, compuso esa canción Ongamira Despierta, que fue símbolo de ese movimiento histórico que tuvo nuestro valle, que hoy es el antecedente inevitable, la huella que se sigue para frenar este atraso de la autovía de montaña. Gracias, Darío. No, gracias a ustedes. Por darme el espacio y gracias por estar. Gracias. Gracias, gracias. Ahí está, nos vamos con Raúl Cardona. Ya venimos con más Córdoba Suena. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba Suena. Ongamira despierta, tu memoria de piedra, tu mineral de luz. Un valle con señales sagradas no va a ser conquistada como no lo fue ayer. Custodias muchas almas nativas, traerán del olvido su esperanza de sol, y entonces no tendrán primaveras los que escarban tus venas sin ninguna razón. Explotación minera.

Emanuel, vos sabés que, bueno, este bloque que nos gusta mucho compartir en este programa semanal que compartimos en cada una de las radios, charlamos un poquito del humor de Córdoba y ponemos al aire también algunos humoristas, pero teníamos ganas de charlar un poquito sobre este fenómeno del humor de Córdoba con cada uno de los músicos que han estado también en el ciclo. Vos estuviste también aquí en la sala y compartimos un poco de tu espectáculo Peroncho. Con estos músicos conversamos que hay un movimiento, hay, por lo menos lo vemos así desde afuera, algunos de ellos lo reconocen, otros han sido muy críticos también con este movimiento, diciendo, bueno, nos falta mucho, nos falta integración, nos falta incluso un perfil político tal vez, una mirada hacia el futuro común, que nos vaya integrando, que tengamos luchas comunes. ¿Qué pasa con los humoristas? Porque han ido surgiendo, han tenido un resurgir en nuestra provincia de Córdoba. ¿Existe un movimiento humorista? ¿Se puede hablar de eso? Yo creo que existe una generación de humoristas. Me voy a referir al humor político, que es mi métier, digamos. Creo que existe y llama la atención una generación de humoristas políticos que han decidido identificarse, hacer explícita su identificación política. Y que eso va a marcar un cambio en relación a cómo se venía haciendo el humor político en Córdoba y el humor político en Argentina en general, ¿no? Uh-huh. Creo que hay una generación al respecto. Luego sí se puede hablar de un cierto movimiento en relación al stand-up, ¿no? Que es como un género que irrumpió en Córdoba, en Argentina, y cuya irrupción se explica también por motivos de producción, ¿no? Baja mucho las condiciones de producción del stand-up son bastante sencillas, y al bajar las exigencias económicas para poder montar un espectáculo se vuelve casi viral, ¿no? Hay un montón de comediantes de stand-up, lo cual no dice nada sobre la calidad de esa producción, ¿no? Sí. De hecho, a muchos de nosotros nos juega en contra que haya tantos comediantes de stand-up, porque la mayoría no son muy buenos y el público se lleva una pésima impresión del género, digamos. Claro. No conozco mucha gente que sea fan del stand-up. Uh-huh. Casi todo lo contrario, digamos. Conozco mucha gente que no soporta el stand-up. Sí. Y está muy bien ganada esa fama por parte del stand-up, porque el stand-up, y a nivel mundial pasa esto, no es una cuestión argentina, ¿no? Digo, al bajar las condiciones de producción, se hace más fácil el acceso, y ese acceso fácil en términos económicos se confunde con un acceso fácil en términos de calidad de lo que vas a decir, digamos. Uh-huh. Porque también es para analizar, durante mucho tiempo se pensó que tenías que tener una producción económica importante y además una cierta calidad en el texto. Y luego el stand-up demostró que podía subir al escenario sin esa producción económica, y el segundo paso fue que también te puedas subir al escenario sin tener ningún tipo de calidad en la producción de tu texto. O sea que sí, y también está muy ligado a situaciones muy personales, muy individuales, que también ustedes han dado este salto de hablar de lo social, de lo político, de algo que trasciende la cuestión individual, casi del formato red social, digamos, ¿no? que ha ido adquiriendo el stand-up. Sí, bueno, eso es y eso también, digo, no fue algo consensuado, por eso yo no estoy muy de acuerdo con quienes dicen que para que algo más o menos ligado al arte sea considerado un movimiento, tiene que haber una organización y tiene que haber, se tienen que fijar objetivos en común y tiene que haber una integración. Digo, esa integración para mí está dada por la producción y por motivos mucho más aleatorios que una organización. De hecho, organizarte para producir un discurso artístico termina en un panfleto, digamos. La organización sirve para cuestiones políticas partidarias. En el arte se juegan otras cosas que tienen más que ver con la rebeldía, con la disidencia, con ciertos espíritus combativos no organizables, digamos. Claro. Y creo que por ahí pasa la potencia también de la producción artística. En general, los movimientos han sido emergencias no organizadas y que más o menos han coincidido en determinados segmentos de discurso diciendo más o menos lo mismo, y bueno, sí, se arma el movimiento. Pero no es que se juntan y dicen, che, vos tenés que decir esto, vos tenés que decir lo otro, y así nos organizamos y vamos a tener un frente que diga más o menos algo parecido. Digamos, para mí tiene más que ver con coincidencias políticas, por supuesto, tratar de responder ante los tiempos que pasan, y esa respuesta tiende a ser más o menos parecida. Digamos, si hay un tiempo de opresión como el que estamos viviendo hoy, está claro que va a haber respuestas desde el arte que sean más o menos parecidas y que tiendan hacia la libertad. Digamos, por decirlo burdamente, es lógico que en momentos como este que está pasando el país ocurra que varios artistas nos encontremos diciendo más o menos lo mismo. Uh-huh. Es decir, promoviendo la libertad, negándonos a la represión por parte de las fuerzas policiales, negándonos a la violencia institucional, negándonos a la entrega del patrimonio nacional. Digo, están pasando tantas cosas. Sí, aparece también la figura de muchas mujeres haciendo stand-up y hablando y diciendo cosas que por ahí en otro formato no se podían escuchar, ¿no? Que era muy difícil hablarlas. Eso es maravilloso, y qué bueno que lo tomaste, porque no, yo en este pequeño intento de análisis que estoy haciendo a las 11:30 de la mañana, cuando anoche trabajé, sí, y con toda la tristeza que tengo por lo que está pasando, viste, con este tipo que... Me da mucha bronca este tipo que está improvisando, que no sabe dónde está parado su equipo, que mete cambio al pedo, que saca uno que queríamos que se vaya, pero mete a otro que es igual. Y decir, loco, andate Macri rápido. Sí, es parte de la incorporación que has hecho al show de Peroncho, es precisamente qué difícil hacer humor cuando todos los días aparece algo nuevo y aparecen cosas, y a veces está hasta difícil de referirlo desde el humor. ¿Cómo se hace? Sí, es difícil, pero retomando lo que decías, yo tengo como referencia todo el tiempo la lucha de las mujeres en este momento, que me parece extraordinaria, que me parece tremenda para estar ahí acompañando, obviamente sin querer protagonizar, porque me parece que no corresponde que nosotros protagonicemos, sino que acompañemos. Mm. Y ahí hay algo que también atraviesa el humor, porque salen muchas humoristas mujeres, y fíjate vos también la tremenda calidad que tiene la producción de algunas humoristas mujeres que logran trascender ese relato sexista del humor de hombres y articular discursos disidentes y rebeldes. Hay 3 o 4 comediantes argentinos en Netflix solamente, que sí. Netflix le da mucha bola al stand-up, sí. Una sola es mujer, uh-huh, Malena Pichot, y les, sí, pasa el trapo a los otros, los hace quedar a los otros 3 como, digamos, 3 boludos que hablan idioteces. Verdaderamente. Decir, a ver, ¿para qué te subí a un escenario a contarme tus anécdotas con tu sobrina de 3 años? Digo, me puede dar mucha ternura en un cumpleaños, pero... Y aún así el mercado lo exige, ¿eh? El mercado lo exige y le saca fruto de eso, y es un comediante exitoso. Pero bueno, para quienes nos interesa algo más que solamente el mercado, está claro que lo de Malena Pichot es muy superior políticamente hablando, artísticamente hablando. El riesgo que toma también es mucho mayor, sí, y es claramente un ejemplo, digo. ¿Te arriesgarías a decir que, digo, a ver, como hipótesis del futuro, porque también es importante arriesgar algunas ideas, ¿no?, de lo que puede venir en función de que estos riesgos que puede tomar un humorista, como un músico también, lo hemos charlado en los últimos programas con los músicos, qué rol tiene hoy la música cuando empieza la crisis a pegar fuerte, cuando la opinión pública empieza a tener precisamente un peso más fuerte, empieza a criticar más fuertemente al statu quo? Bueno, el humor también puede, el humor político más arriesgado, ¿va a tener un auge? ¿Puede ser que esto suceda? No sé si nosotros vamos a tener un auge, pero sí sé que el humor de Tinelli está en su ocaso, ¿no? Está en su ocaso, en su franca decadencia, y principalmente, insisto, gracias a las mujeres. Gracias a las mujeres salieron a discutir la identidad machista que tiene su humor. Vos fíjate lo que pasó en Rusia con este payaso que quiso hacer quedar en ridículo a una nena de 15 años y queda él en ridículo, expulsado del Mundial, no sé si puede volver a Argentina, y no hizo nada muy distinto a lo que Tinelli proponía como humor en los 90 y que se extendió casi durante la primera década del 2000 como forma de humor. Digo, el humor consiste en reírme del otro, del que no tiene posibilidades de defenderse, en ensalzar mi identidad de macho capaz de todo, en esta cosa de canchero absoluto que se caga de risa de una mujer, de una niña. Y eso, digamos, es para mí claramente el resumen del humor tinelesco, de ese humor de televisión argentina, de Canal 13, de Mariano Yudica, de Polémica en el Bar. Eso está claramente en decadencia. Entonces yo no sé si va a haber un auge de lo nuestro, pero sí hay un ocaso y una decadencia de lo de ellos, y eso es para celebrar. Eso es para celebrar porque cuando eso se cae, bueno, da lugar a que surjan otras cosas. ¿Qué significa esto? Significa que Yudica está quedando cada vez más en lugares más marginales de la televisión, que no hay muchas chances de que en los próximos 5 o 6 años Mariano Yudica sea el nuevo Tinelli, que eso había chances, ¿no? Que no hay muchas chances de que alguien pueda ser el nuevo Mario Pereira en Córdoba. Digo, esa misoginia, ese machismo, esa cosa se termina, y no hay renovadores de ese estilo, por suerte. Los hay renovadores de estilo, pero no van a tener el mismo alcance y el mismo poder, porque ahora, gracias a la lucha de las mujeres, tenemos herramientas para defendernos de ese discurso. Tenemos herramientas para desarticularlo, para rechazarlo, y hay un empoderamiento femenino capaz de ponerle un freno, de decir, no, para, esto se iba a viralizar como videíto gracioso de un argentino que le hace decir una grosería a una rusa, y se viraliza por ejemplo de todo lo que no queremos ser. Sí. Eso es una victoria. Sin duda. Manuel, nos vamos a ir precisamente con Elisa Gagliano haciendo un poco de stand-up, una de las mujeres cordobesas que ha estado también aquí, nos acompañó en Tierra Querida en su momento, y a vos, como siempre, te agradecemos mucho, no solo el laburo con el humor que nos ayuda a comprender la realidad desde otro punto de vista, sino el compromiso político que también es muy valioso. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Bueno, un abrazo, y qué bueno que nos vayamos con Elisa, para mí la mejor comediante de Córdoba, sin lugar a dudas, y la mejor poeta también en lo que hace, digamos, cuando se sube al escenario, le interesa mucho más que hacer reír a alguien, le interesa también conmover, le interesa desarmar algunas estructuras que parecen anquilosadas en el espectador, y lo hace con poesía, con amor, con rebeldía, así que una genia. Bien, muchísimas gracias por esta nota y te mandamos un fuerte abrazo, y hasta pronto. Gracias, abrazos a todos y nada, somos todos negros ahora. A ver, Nigeria. Chao. Ahí estaba Emanuel Rodríguez, nos acompañaba uno de los más importantes hoy humoristas políticos que tiene la República Argentina. Nos vamos con Elisa Gagliano, una de las stand-uperas, de las humoristas, en su espectáculo El Ovario Anárquico. Hay una voz. ¿Usted ha escuchado esa voz nueva? Chicos, yo no fui. ¿Calor humano y amor acá adentro? Yo tengo calor posta. Es nuestra invitada de lujo, que también le vamos a hacer promoción porque mañana tiene un super programa acá. Yay. En Radio Bicicleta. Está súper, súper feliz. Ella es Elisa Gagliano, loco. ¡Woo! ¡Tienen a Elisa! ¡Apa! Bueno, gracias por la invitación. ¿Nos querés contar, Ricardo? Estamos en confianza, somos todos amigos, Ricardo, contanos. ¿Qué le pasa a Ricardo? Yo sé lo que le pasa a Ricardo. La madre lo tuvo, lo puso en un Moisés y lo observó 10 días y 10 noches sin pronunciar palabra, ella. Lo miraba de corte así. Y en un momento habló, lo miró al marido, que era re alto. Le dijo, Carlos. Mi nombre es Elisa Gagliano, soy bipolar. No. Estabilizada, ahora, tranquilos. Sí. Ah, bueno. Los chistes de bipolares me reaburren, son divertidísimos. La única recomendación que les hago es que no hagamos contacto visual directo a la gente del piso, porque esta mañana me levanté, me estaba cepillando los dientes, me miré al espejo, Me pareció que me estaba haciendo cara de culo y le di un cabezazo al esposo. No. Y la noquea, la muy conchuda. Bipolar, la enfermedad de moda, me dijo el otro día un pelotudo. Le digo, no, corazón. Moda son esos vestiditos de Rhapsody de 1.500 pesos con telas de Ulan Bator que traen que nunca me puedo comprar. No que te falte litio en el hipotálamo, hijo de puta. Te desafío, ponete en pelota, saca con unos taquitos estileto, untate litio en el cuerpo, a ver si te dejan pasar por culo y te hacen una entrevista en Max. Dice, no. El mundo está lleno de gente al pedo, es así. Bueno, tengo un problema, yo no estoy bien últimamente. Tengo fobia a las personas que están mirándome. No, porque siento que proyecto una imagen de liderazgo que no estoy en condiciones de soportar. No. Así que si, por ejemplo, alguien en su casa, yo sé que me está mirando fijo, me da 5 minutos, ¿no? Yo estoy sé que vos estás esperando algo de mí, que yo no sé si te lo puedo dar, o sé que es, pero no sé si te lo voy a poder dar. Yo en 3 minutos te hago un nodulito mamario. Yo hago magia con mi cuerpo, ¿viste? No. O líquido en la rótula, esa es otra virtud que tengo, es así. Así que para calmarme un poco fui al psicólogo y me hizo el test de Rocha, no sé si lo tienen, el de las manchas, el del murciélago. Claro. Bueno, yo vi un tiranosaurio Rex ahogando a mi padre en un pozo de petróleo en Alabama mientras dos ambulancias eran utilizadas cruelmente como coches bomba en medio de una ciudad desprotegida. ¡No! No estoy bien. Y eso lo inconsciente me lo está facturando un poquito. Es así. El otro día me fui a Red Megaton porque digo, si nadie me quiere, me voy a comprar un MP18 que me quiera. Porque ahora vienen unos chinos que te aman. Así que voy ahí y cuando llego, me pasa un tipo, viste, que estaba vendiendo una mini pimer, me empuja, me caigo acostado, me doy con el teléfono acá. Fractura alta de fémur tengo. ¡No! Y eso no se enyesa. Eso no se enyesa, chicos. Hay que esperar a que se peguen, me dijo el médico. 10 años estudió el hijo de puta para decir peguen. Digo, decime otra palabra, decime, no sé, osteunión, algo que empiece con X, una palabra de 10 sílabas, pero no me digas peguen porque no me está dando como una confianza en vos, ¿entendés? Claro, no le pega. Dame algo más fuerte. Y me dio ibuprofeno. Y ahí me paré. Digo, doctor Ramírez, dame un segundo, un teta a teta. Hacemos, mira, yo para apretarme los granitos de la nariz, tomo ibuprofeno, ¿entendés? Yo para ir a almorzar con mi mamá, tomo 3 ibuprofenos. Es más, yo no uso yerba. Yo tengo un morterito, me pico el ibuprofeno, ¿entendés? No. Le pongo y le doy al mate con ibuprofeno. A mí no me hace nada. Esto entra y sale en mi cuerpo. Dame algo, no sé, MD, algo merca, dame whisky, dame, no sé, la CB de Macri, algo que me haga dejar sentido loco que no, no está dando, ¿viste? Y el problema también es que el yeso es una mierda, porque el yeso es como la prueba visible ante la mirada del resto de que no está pasando como el culo, ¿no? Sí. Entonces vos subís a la 10 y te dan, no sé, el asiento, te dan el colectivo, te dejan sola, algo. No se yesa. Así que creen que me estoy haciendo la embarazada. Y ni siquiera estoy sacando panza últimamente. Así que después me quedo pensando en casa, estoy ahí y me doy cuenta que el mundo es una trampa. El mundo es una trampa porque ponele que te quebrás, que te enyesan. Sí. ¿Y no te lo escribe nadie? ¡Ah! No, boludo, cállense de risa, pero muchos pibes les cagaron la vida así. Ponete, lo escribí solo. No, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y una amiga. Es una mierda. Tenés que ser flogger, es así. Te vas al patio Olmo con un fibrón y a casa giles, te caen en patineta, algo así. Bueno, no sé. Lo que tiene bueno, o sea, lo lindo que tiene de tener un futuro negro es que te combina con todo, eso es así. Yo nací en Frías, en Santiago del Estero, por accidente. Mi mamá estaba, no sé qué, pelotudeando, quería traficar tortugas, no sé qué mierda, así en Frías. Yo me adelanté 20 días, ¿viste? Y el neonatólogo ahí en Frías, hay mucho morocho en Frías, hay mucho morocho, ¿no? No están acostumbrados a cabezas peladas y rubias. Entonces, el tipo ve una cosa negra y otra cosa negra que se avecina, ¿no? Bueno, el tipo vio una cosa blanca, viene de nalga la piba. ¡No! Viene de nalga, ahí va. Le hicieron cesárea a mi mamá. Cuando le abrieron toda la panza, yo ya estaba, viste, jugando al póker con la enfermera, pero por la otra puerta. Así que, ¿cómo no quieren que sea una jodida si apenas asomé mi existencia a este mundo? Confundieron mi cabeza con un orto, ¿no? Es así. No es fácil ser mujer, chica, no es fácil. No. No es sencillo. No es fácil ser yo. Después no es fácil ser mujer. Yo creo que ser mujer me acercó como mucho más al ateísmo que el mismísimo susurro del diablo, así, viste, esas cosas que suceden. Yo no creo en Dios, yo desecho la idea de Dios. Sí. Ningún Dios podría haber concebido una forma de vida en la que fuera necesario menstruar. ¡No! Es que somos un happy hour de plasma mensual, ¿no? Si te viene antes de las 10, 2 por 1 y no nos sale del culo porque tuvimos un poquito de suerte, chicas, ¿eh? Pero es, está ahí. Cuando te viene, viste, como que tenés una, no sé, empezás a percibir de una manera particular. Yo quiero decir superior, pero no me dejan. Yo creo que es superior. Yo ayer fui al farmacito y compré unos tapones super, bueno, unas toallitas esas grandes que parecen pañales para adultos. Cuando llego a la caja, viste, el cajero agarra el tampón, agarra la cosita y me dice, bueno, estos tampones, esas toallitas, ¿algo más? ¿Cómo le digo? No. Si querés algo más. ¿Vos me estás diciendo conchuda a mí? No. ¿Vos me estás diciendo conchuda a mí? Pues si vos me estás diciendo conchuda a mí, no tenés idea de lo que este cuerpito es capaz de hacer. Yo de acá me puedo gastar todos los ahorros para irme a Brasil. Ahí me encamo con un negro, me quedo embarazada, me nace en Brasil, le gusta la publicidad, después viene a Córdoba y hace ganar al hijo de puta de la Sota con el 40% de los votos con un videito de la Polemoli. Así que si vos estás pidiendo mi grado conchuda con este tamboncito, estás siendo muy pelotudo, corazón. Y me fui al farmacéutico y mira, indignada. Cerré la puerta indignada, ¿viste? Cuando estaba saliendo con un... Estaba mal, ¿viste? No. Me choco, ¿viste? Con un... Como que llamarlo ser vivo sería sobreestimarlo, ¿viste? Como vamos a llamarlo organismo con bastantes células vivientes. Me choco y mira, a mí, haceme cualquier cosa. A mí, que Matt Damon no grabe más Supremacías de Bourne, que sea gay, que se acabe el chocolate en el mundo. Cortame todo el cuerpo con hojas a cuatro, así, ta. Haceme bosta con hojas a cuatro. Cloná a Vívere, ponele la voz de Dibu y metémela en la cabeza y que sea la voz de mi conciencia hasta los 90 y te juro que no me mato. ¡Oh, qué feo! Pero no me hagas hablar con un artesano que hace ñomos porque no sé qué hacer, boludo. No. ¿Viste eso que han agarrado las lapices Bic? Que parece caca de dinosaurio petrificada. ¿Qué mierda es ese material, viste? Con virulana acá. No sé qué hacer. O sea, tú bien con vos. Yo respeto tu arte. El mundo es grande, no nos tenemos que encontrar. No sé qué hacer. Encima el hijo de puta tenía una remera, ¿viste? Disfrutarte. Ahora todo es arte, boludo. Culiarte, manipularte, estimularte. Todo es arte. Estamos todos cagados de hambre, boludo. No. Así que, no sé. Lo insulté por lo bajo, todo para adentro. Todo para adentro siempre. ¿Viste? Y el tipo, no sé cómo, me saca de atrás de la oreja, ¿viste? Como un mago casi. Me saca así un globo inflable y me hace un pene de globo. ¿Un pene de globo? Un pene de globo. Y me lo da. Y yo, ¿viste? Digo que... Y me dice por lo bajo, toma mal cogida. ¡No! ¡Qué feo! Y yo que siempre tengo yo siempre tengo algo para decir, ¿viste? Siempre te retruco, no me importa la moral, la ética, ¿viste? Porque lo importante es tener razón. Y yo le doy con todo, no, me quedé callada con el pene de globo en la mano, ¿viste? Y me fui a mi casa, no. Y me fui pensando, ¿qué le tendría que haber dicho yo? ¿Qué le tendría que haber dicho? Y no se me ocurría nada, no. Cuando llego a mi casa, ¿viste? Y me doy cuenta... Me dijo mal cogida. No, pará. Me dijo mal cogida, ¿no? Sí. Mal cogida, que te están culeando mal, sobre todo, no es mi culpa. Muchísimas gracias. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba suena. Esta es la agenda cultural. De Córdoba suena. Y ya está aquí en el estudio Renata Bracaccini para contarnos la agenda cultural. ¿Qué tal, Renata? Hola, buenos días. Vamos a contarles que mañana sábado 23, aquí en Capilla del Monte, de 10 a 19, está la Feria Las Flores. Podés llevar tu mesa y feriar, no se cobra el puesto, en la plazoleta del barrio Las Flores, en Capilla del Monte. También estamos de estreno a las 17 horas, estreno de teatro y títeres, Luisa y la Noche, en Viva Falucho, Falucho 153. A las 23 horas, encuentros en el Club Peperina en Llamas, La Ciguaraya, Mil Nombres, en el Club La Falda. Domingo 24, tenemos a las 12 horas fiesta de domingo en San Esteban, en la estación de trenes, feria de artesanos y microemprendedores, espectáculos en vivo y buffet a beneficio del Club San Esteban. A las 12:30 horas, encuentro de músicos populares de Punilla, primera fiesta del sol, las sierras no se tocan. Estará Jarilla Trío, Las Encantadas, Pájaros de Barro, Raúl Cardona, Homero Zambrano, en donde Nómadas Charbonnier, ruta 38, kilómetro 93. Por ahí, eso es todo por ahora. Perfecto. Gracias. en este segmento los músicos de Córdoba nos cuentan sobre algún disco que haya marcado su historia, su carrera. Nos gusta mucho ese segmento también. Esta vez es Nicolás Falcoff de La Insurgencia del Caracol, banda que tiene su historia en Buenos Aires, que desde hace algunos años ya está afincada en Tras la Sierra. Compañero además Nicolás Falcoff de Radio El Grito, allí en Los Hornillos, y él nos presenta el disco de esta semana. Hola, mi nombre es Nicolás Falcoff, de La Insurgencia del Caracol. Un saludo para toda la audiencia de Córdoba Suena. Y bueno, hoy quería compartirles un disco de una artista cordobesa que a mí me marcó muchísimo, allá por finales de la década del 90, en los momentos en los que yo también empezaba a indagar en el folclore, a nivel compositivo también. El disco es una Rocha, Rosa de los Vientos, que tuvo una primera edición en el 98, después se volvió a reeditar, creo que en el 2007. Y bueno, el trabajo de Suna Rocha, como una de las grandes cantantes cordobesas dentro del folclore, fue un trabajo para mí muy renovador del folclore, tanto cuando hizo cuestiones junto a Raúl Carnota y también sola, ¿no? Su manera de cantar, de encarar el folclore y de reversionar temas clásicos, ¿no? La verdad que fue una gran puerta de entrada para mí. Ese disco, La Rosa de los Vientos, me acuerdo que lo escuchaba una y otra vez, me sabía todos los arreglos de memoria, y fue una gran puerta de entrada también para conocer la obra de distintos autores, ¿no?, que ella siempre ha elegido reversionar. Así que bueno, así, si tuviera que decir uno de los discos de la música cordobesa que me marcó, se me ocurrió en primera instancia ese, ¿no? Hay muchos otros más, pero bueno, el de Suna Rocha, La Rosa de los Vientos, es lo que tengo hoy para compartir. Un abrazo muy grande y nos encontraremos pronto. Goteando lágrimas rojas adentro de mi alma te deshojarás. Goteando lágrimas rojas adentro de mi alma te deshojarás. Puede que un día ya libre sientas de nuevo el amor, pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Ahí está Suna Rocha, de este disco, Rosa de los Vientos, que nos recomendaba Nicolás Falcoff, de La Insurgencia del Caracol, desde Tras la Sierra, compuesta esta zamba por Eduardo Falú, en la música Jaime Dávalos en la letra. Cuando me vaya y te deje, sabrás lo que es soledad. Como una hiedra el recuerdo, los muros del alma te recubrirán. Como una hiedra el recuerdo, los muros del alma te recubrirán. La vida es solo un instante y un beso la eternidad. Por eso dame en tu boca la rosa caliente de tu mocedad. Por eso dame en tu boca la rosa caliente de tu mocedad. Puede que un día ya libre sientas de nuevo el amor, pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción. Es una rocha del disco Rosa de los Vientos, la canción homónima, era lo que presentaba Nicolás Falcolf. Pero también ellos, precisamente La Insurgencia del Caracol, tiene video oficial nuevo, recién salidito, y lo compartimos acá. La Insurgencia del Caracol haciendo Ya se mira el horizonte. Con esto nos estamos despidiendo. Nicolás Falcolf, La Insurgencia del Caracol es la banda. El video oficial, Ya se mira el horizonte. Una canción filmada integralmente, el video, en el Valle de Tras la Sierra, en el año 2017, dirigido por Esteban Goicochea. Es un tema compuesto por Nicolás Falcolf, incluido en el tercer disco de La Insurgencia del Caracol, Germina. Video realizado con el apoyo del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, canción inspirada también en las extensas luchas en todo el territorio provincial por el monte nativo, en defensa de la vida. Con esto nos estamos despidiendo de esta edición de Córdoba Suena. Vamos a reencontrarnos la semana que viene en cada una de las radios populares. Un gustazo compartir este rato con ustedes. Mi nombre es Federico Fumiato. Desde Cooperativa Viaraba, desde una radio, muchas voces, en Capilla del Monte los saludamos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.